Hey, Rojas, where you at, Shorty. Rojas. Trap Money Gang. That shit is real. Mi vieja me lo dijo, no tienes amigos, solo confía en tu pulso y seguirás vivo. Solo conmigo caminan cocodrilos, todo lo que saco por ley tienen que oírlo, porque yo no fallé, ni fallaré. Una sola cara soy, así me moriré. Soy la calle, perra, no me callaré, y hasta cuando esté en la tumba en silencio te aturdiré. Ten cuidado con quien camina, que eres con quien anda, que anda con gallinas. Si me subestima, segura salida, recuerda que sorpresa te da la vida. Oye, que tú y te suicidas, siempre ha sido en vano que el sueño persiga, porque aunque tus redes sean muy seguidas, comparado con lo mío no hay vida. Yo estoy solo por mi pueblo armando los proyectos que el gremio está esperándonos. Creemos los vándalos, muchos mamahuevos imitándonos, que esperan mi deceso y su éxito están planeándolo. Este mundo yo estoy recorriéndolo, hipnotizando putas como un péndulo. Un esto es que espléndido y bendito de mierda me critican, porque estoy haciendo lo que no pueden y eso les pica. Ropa cari luca pa' la clica, sangre de enemigo me salpica. Ey, el negocio no se me complica, ¿quieren que la cara les derrita? Ey, suenan repetidos barajitas, con su música pa' carajita. Esto no es de ahorita, vengo desde cuando no tomaba Genesis y un litro de canelita. Ay, ay, yeah. Otra noche que salgo con la pandilla, son seis naves a más de 200 millas. Rifles que no se engatillan, parecemos la guerrilla. Sapos muriendo de envidia, ellos quieren quedarse con mi silla. Otra noche que salgo con la pandilla, son seis naves a más de 200 millas. Rifles que no se engatillan, parecemos la guerrilla. Sapos muriendo de envidia, ellos quieren quedarse con mi silla. Salí del vagón directo al avión. Tengo putas y enemigos por montón. Me protege Dios, también un cañón. La Pietro Beretta es mi religión. Libras de gripe al consumidor. Llegan los delivery en un motosport. El perico está Carolina Herrera. Cerca de la frontera se cayó un avión. Dímelo Manolo, pasan los años y todavía camino solo. Tú quisieras fumar de la mierda que yo enrolo. Las moñas son verdes como la piel de Piccolo. Pa' los cholos, ey. Mi hermano que está muerto, yo lo lloro. Tengo un flow que se me está saliendo por los poros. Hablando de mí, se la pasan haciendo foros. Pendiente, mi loco, que ya parezco fuego. Estoy volviendo ceniza cualquier pista que toco, haciendo dinero, porque bobos muchos, pero astutos pocos, primero las lucas, segundo la familia y después los totos, puta, yo nunca me equivoco, ni me despoco, bitch. Otra noche que salgo con la pandilla, son seis naves a más de 200 millas. Rifles que no se engatillan, parecemos la guerrilla. Sapos muriendo de envidia, ellos quieren quedarse con mi silla. Otra noche que salgo con la pandilla, son seis naves a más de 200 millas. Rifles que no se engatillan, parecemos la guerrilla. Sapos muriendo de envidia, ellos quieren quedarse con mi silla.